Lo acaban de comprobar, esa señal horaria, 12:30 del mediodía. Nosotros nos vamos a quedar con más cuestiones de actualidad. Les indicamos en el arranque de la mañana que en el día de hoy, unos minutos antes de que iniciáramos el programa, había tenido lugar la presentación en el Ayuntamiento de Ubrique de una campaña que pone en marcha básica en colaboración con la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de nuestra localidad para la reutilización de envases que se puede recuperar en el amarillo, en el contenedor amarillo. Bueno, pues es, podemos decir además, el pistoletazo de salida a lo que supone un proyecto pionero y muy ambicioso de economía circular para la reutilización absoluta de los productos, de los desechos, que bueno, pues al final podamos reutilizarlos al 100%. Y esto ya se está haciendo en distintos países de Europa, incluso en nuestro país, en diferentes comunidades autónomas. En Andalucía, en la Sierra de Cádiz va a ser pionera, y nuestra localidad dentro de esos municipios de la comarca. Además, todo ello impulsado por la propia Unión Europea, como decimos, a través de diferentes políticas. Y en definitiva, esto se materializa en un proyecto del que les vamos a hablar en los próximos instantes, y en concreto de esa campaña que se ha presentado en el día de hoy. Por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a Enrique Piedra, como saben, responsable de Básica en nuestra localidad. Enrique, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes a todos los oyentes. Como decimos, esta mañana ha tenido lugar lo que ha sido, en un acto celebrado en el Ayuntamiento de Ubrique, la presentación de esta campaña. Coméntanos en qué consiste. Bueno, esta campaña, como bien has dicho, es el pistoletazo de salida a lo que conocemos como la economía circular, que será una cosa de la que escucharemos mucho hablar en los próximos meses. Digamos que es el primer punto, que se llama cómo que se puede recuperar el amarillo. Luego vendría lo de separar el sencillo y acabaríamos con unas guías de compostaje, que esto será, en el tiempo, será paulatinamente, según iremos incorporando. Como bien hemos dicho y has dicho, esta mañana ha sido la presentación a cargo de nuestra alcaldesa Isabel, y comienza una campaña en la que, para entendernos bien, antiguamente todos conocíamos como el contenedor amarillo donde echábamos los plásticos. Ya no hay que decir el contenedor amarillo donde echamos los plásticos, sino el contenedor amarillo donde echamos los envases, envases ligeros, que pueden ser las latas, los bris, envases de plástico. Generalmente, todo esto que vaya al contenedor amarillo llevaría el símbolo de reciclaje, las dos flechitas, y sería la primera parte. Ahora mismo ya no podemos echar, si tenemos un cubo de plástico, por poner un ejemplo, ya no iría al contenedor y decir, bueno, es que es plástico, sí, pero no iría al contenedor amarillo. Esto lo podríamos recuperar y reciclar a través de, en este caso, el punto limpio que tenemos en concreto en Ubrique. La función es saber distinguir ya lo que son los envases. Hay una guía que se está repartiendo esta mañana, hay tres chavales que lo están repartiendo en la Avenida de España, en la zona hacia el Mercado Abasto y en todas las calles adyacentes. Y, como bien has dicho, empezamos. Ahora le toca al vecino, al ciudadano, en poner su parte y empezar a hacer la separación correctamente. Así que, por tanto, esta primera campaña gira en torno, insistimos, al contenedor amarillo, y los envases que en concreto sí deben ir allí, al contenedor amarillo, que no son todos. En la guía se explica cuáles sí y cuáles no, ¿no? Sí, generalmente está, además está muy bien, está muy, muy bien detallado lo que serían todo envase bris, por ejemplo, el bris que conocemos de toda la vida, el envase, por ejemplo, madera, la cajita de fresa de madera, que antes le dábamos otra utilidad, ¿no? En sí, estas cajitas de madera, como el tapón de corcho, de los distintos variedades de vino, las cápsulas metálicas, los envases metálicos, que pueden ser de spray, aerosoles, el aluminio, las bandejitas de aluminio, las latitas de refresco y demás. Y luego tenemos los envases en sí, que pueden ser plásticos. El corcho blanco, el poliestireno expandido, lo que conocemos que es de protección de los electrodomésticos para en el empaquetado, también es envase. Entonces hay una serie de cosas que antes no estaban en conocimiento de todos los vecinos, y a partir de ahora ya sabemos lo que va y no va a cada sitio. Es decir, sería una, vamos a dar un paso más hacia adelante vamos a separar mejor, y este es lo que pretende la guía, empezar a separar un poco más. El primer paso que estamos dando desde hoy en el arranque de esta economía circular. Hmm. Hay que decir que, además lo muestran los datos en Ubrique y en nuestra comarca, sobre todo en nuestra localidad, por el trabajo que se viene haciendo desde hace tiempo, sí que se han ido dando pasos en cuanto a la separación, ¿no?, de los residuos, y hay un trabajo ahí de la ciudadanía, pero esto se puede mejorar y ese es el objetivo, que además se marca lo que es el proyecto de la economía circular, ¿no? Sí, claro. Como tú bien dices, Ubrique es un referente, y no ponerle medalla a nadie, pero sí a todos los vecinos. Ubrique es un referente a la hora del reciclado. Nosotros hay una cosa que llamamos impropio, es decir, lo que no es envase, ya para nosotros los plásticos nos los catalogan como impropio. Entonces, Ubrique, dentro de lo que sí, tiene un ranking que está dentro, al nivel que nos exige hoy la Comunidad Europea, de lo mejor que podemos tener a nivel de reciclado. Nosotros estamos haciendo, en Ubrique se hace una separación muy, muy correcta, pero todavía hay que avanzar un poco mejor. Te puedo decir que en datos de incluso Andalucía, Ubrique destaca sobre otras muchas poblaciones. Hmm. Nosotros no tenemos puntos concretos de la población donde digamos, pues aquí se genera más impropio. De hecho, con varias empresas de Ubrique, de la propia población, que trabajan en el tema del plástico, hemos hablado con ellos han colaborado perfectamente. Antes nos tiraban restos de material plástico, le llamaremos, a los contenedores. Esas empresas ya están yendo al punto limpio, lo están entregando y estamos acelerando un montón el tema de reciclado, en este tema en concreto, el de los envases. Pues, Enrique, que nos has comentado antes, lo que sí que va dentro de ese contenedor amarillo, que, como nos comenta, bueno, pues se puede ver en esa guía que se está repartiendo por toda nuestra localidad, sobre todo en estos días, en el día de hoy, por el centro de Ubrique, envases de plástico, si se pueden y se deben introducir en ese contenedor amarillo, también metálicos, brick, envases de madera y corcho. Nos quedamos, Enrique, con lo que no se debe depositar en el amarillo, lo precisamos también y que viene reflejado en la guía. Podemos decir que son casos en concreto. La percha de plástico que todo el mundo tiene en el armario, se le rompe lo que es el gancho, se tira. Pues deberíamos de ir guardándolo y cuando tengamos oportunidad venimos aquí al polígono y lo acercamos al punto limpio. El cubo, digamos, el escurridor del cubo que se nos ha roto, los guantes, el delantal de goma y ya. Cuando decimos plástico, pues decimos desde material escolar, juguete roto, utensilio, una pelota, es que es plástico, ¿no? Eso todo, al igual que tenemos aquí en el punto limpio, y reitero, están todas las fracciones para poder separar. Es decir, el resto de los plásticos, una vez que se ven aquí al punto limpio, pues los operarios, los compañeros sabrán que el cubo roto va a un tipo de plástico, la cinta VHS va a otro tipo de plástico, y ellos dentro de las distintas variedades de restos de plástico, pues sabrían darle el destino final para que una empresa de reciclaje haga el oportuno uso de ellos. Así que esa es otra de las peticiones que se realizan a través de esta campaña. Esto es lo que se puede echar en el contenedor amarillo, que además se pide que se introduzca en el contenedor y por tanto se separe. ¿Y qué es lo que no se puede y que habría que ir guardando para llevarlo a el punto limpio? Porque tampoco se puede tirar en el resto de contenedores, sí, sino que es algo que tenemos que guardar y, bueno, lo suyo es que cuando ya tengamos cierta cantidad, pues acercarlo por ahí, por el punto limpio. De acuerdo, sí, además es que son muchas cosas. Por ejemplo, me dicen, hablando con uno hace 10-15 minutos, es que yo le he echado el líquido de freno y pone el símbolo de reciclaje en ese envase de plástico donde va el líquido de freno. Y digo, sí, pero es que como el líquido de freno en sí puede ser contaminante y ese bote puede tener restos, pues tiene un tratamiento aparte. Es un envase de plástico, pero va un tratamiento aparte. Aquí en el punto limpio van los líquidos, los aceites. Por un lado se extrae el aceite motor con las partículas que pueda tener y el envase iría a otro reciclador, que es el que se encarga de depurar, digamos, esos plásticos y volver a reutilizarlo. Estaríamos hablando de lo mismo si hablamos de los envases de las medicinas, etcétera, ¿no?, de medicamentos. Sí, claro, muchas veces las medicinas sabemos que en la farmacia están los puntos Cicre, creo recordar, donde se pueden entregar los medicamentos. Ahora, por ejemplo, los envases y restos de medicamentos también aquí se pueden recoger. Tenemos, está en el punto limpio adaptado, tiene su contenedor específico. Bueno, pues todo esto se refleja en esa guía que se está repartiendo por toda nuestra localidad, que hoy se ha comenzado a repartir, insistimos, por el centro de la población. Así que esas personas que nos estén escuchando, que ya ven a su puerta, que sepan que van estas personas que lo están repartiendo perfectamente identificados y que les van a explicar lo que Enrique, por ejemplo, nos está comentando ahora mismo, ¿no? Sí, claro. De igual modo, yo aquí en las instalaciones de básica, si alguien pasa por aquí y no quiere solicitar una guía, evidentemente no tenemos 17.000 para 17.000 ciudadanos vecinos que tiene la población, pero se lo podemos explicar. Ya una vez que está lanzado, ya a continuación, como hemos hecho estos años atrás con todos los colegios, pues empezaremos a explicarlo en los colegios, porque de hecho, primero el mejor profesor es uno mismo cuando tú en tu casa estás separando. Y muchas veces que nuestros hijos nos están viendo y están diciendo, mi padre hace esto, yo hago como mi padre o como mi madre. Entonces nosotros iremos a los colegios, pero también en nuestra propia casa podemos ser nosotros profesores de nuestro hijo y decirle cómo lo hacemos. El beneficio común en lo que queremos es que sea un mundo más limpio, más natural, menos contaminante, y desgraciadamente la sociedad lo que nos aboca es al cierto consumismo, pues hay que intentar evitarlo, porque no solo es reciclar, hay que reducir, hay que reutilizar, pero ya vamos a empezar a dar pasos concretos. O sea, nosotros en nuestra misma clase, mira, pues esto no es envase, esto cuando vaya a la fábrica, cuando vaya al polígono, cuando vaya, lo acercaré al punto limpio, y ya ha reincidido los horarios, el punto limpio está abierto desde las 9 de la mañana a la 1 y media, coste cero para cualquier vecino, por las tardes, horario de verano, de 6 a 8 y media, y el sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 2, pues mira que tengo un montón de tiesto o lo que sea en la casa, que esto no es plástico. Voy, me acerco, le atenderán nuestros compañeros y perfecto. Y entre todos conseguiremos un mundo mejor. Como comentas, ¿no? Entre esos los objetivos, por supuesto, el de la reutilización más efectiva, ¿no? De lo que se hace hasta ahora, ¿no? Sí, claro. El fin último sería el que no se generase en residuos. Vamos a aprender mucho en los futuros meses, digo años, porque no solo hemos empezado ahora mismo con esta campaña para recuperar el amarillo, sino que hasta que empecemos con el orgánico, nos quedan cosas que ver y tratar. Tenemos los vidrios, que también el papel cartón, habrá muchas cosas. Y la idea es intentar recuperar lo máximo y causar los menos residuos posibles. Pero eso, el resto lo iremos viendo poco a poco. Pues ya decimos, por tanto, sí que podemos anticipar, como decíamos, ¿no?, que esto es solo un avance, un primer paso de lo que pretende el proyecto ambicioso de economía circular en nuestra comarca. Lo cierto es que, bueno, supongo, ¿no?, que va a haber una presentación del proyecto en sí más adelante por parte de las administraciones de básica, sí. Porque esto en sí conlleva la construcción de plantas de reciclaje, varias plantas en nuestra comarca, en poblaciones. Cuéntanos un poco el esquema general, si te parece. Bueno, el esquema general, ya se hizo una primera presentación el viernes pasado en Cádiz. Continuamos, ayer hubo, porque el Gastor va a ser en principio el pueblo, digamos, piloto, donde vamos a empezar con la guía de compostaje y la fracción orgánica, y a continuación pues vendríamos todo lo demás. Hay que agradecer a la Junta de Andalucía, en este caso en concreto, que haya designado a Básica para lo que es una prueba piloto aquí en la Sierra de Cádiz, cuando hay poblaciones cercanas, no nombraré, que todavía no han hecho nada. Este es el futuro. La Junta de Andalucía ha decidido que en un entorno como tenemos nosotros en la Sierra de Cádiz, con parques por los dos lados, entonces ha decidido que nosotros hagamos básica en concreto, junto con todo Diputación, Junta y demás, tiremos del carro. Y nos ha designado a nosotros para este programa piloto, que con muchas ganas tenemos de llevar a cabo. Es una labor ardua, porque es complicado, hay que entrar en las mentalidades de la gente. Y hay comunidades en España, en Euskadi, que llevan 14 años tirando. Cataluña lleva menos, pero en poblaciones en concreto. A nosotros nos lo han dado la Sierra de Cádiz y vamos a poner todo, y espero que todos los vecinos colaboren para tirar del carro y para sacar adelante esto. Porque esto no es nada, ningún badalí. Esto tiene que salir, como digo yo, sí o sí. Nos costará dolores de cabeza, muchas irritaciones, muchas horas, pero queremos que salga adelante. Y luego, como te he explicado, vendrá lo que la facción orgánica, pero quiero que, si queréis, un día cuando ya se haga la presentación oficial, ya podremos hablar de datos, si es verdad que se van a crear puestos de trabajo, evidentemente, porque esto necesita trabajo y trabajadores, se van a crear unas plantas, es que no solo es los residuos, sino también, digamos, escombros, es que son muchas cosas. Y entonces hay que esperar que sea la presentación oficial con todos los datos, que van a pasar prácticamente menos de un mes para que sea realidad, y a partir de ahí podremos hablar más cosas, Juan Carlos. Simplemente apuntar eso, ¿no? Como tú decías, bien comentabas antes, además, el viernes tuvo lugar una primera presentación de lo que es este proyecto piloto, ¿no?, para la reutilización de los residuos en la Sierra de Cádiz. Hay que decir que cuenta con una dotación de 8,7 millones de euros de fondos europeos. Y es que la comarca de la Sierra, por tanto nosotros formamos parte de este proyecto, va a ser el primer lugar donde esto se lleva a cabo de toda Andalucía. Y, por tanto, bueno, pues un proyecto muy ambicioso que, como tú nos señalabas, ¿no?, la verdad es que contempla muchísimas medidas, actuaciones que se irán viendo en el futuro más próximo. Sí, yo desde mi punto de vista, como bien te digo, lo veo como trabajo. Pero es que yo era el incrédulo cuando fui al País Vasco y estuve viéndolo. Yo era el agnóstico, el que iba para arriba, y en plan negativo. Y no me vendieron la moto, pero sí me enseñaron parte del camino. Y ahí estamos. Igual que yo lo he visto, creo que lo podrá ver cualquier vecino. Y lo importante es que colaboremos todos y tiremos todos para adelante. Nos están dando una oportunidad, que no es cuestión de destacar, pero una oportunidad de que vamos a hacer en la Sierra de Cádiz el estandarte a la hora del reciclado en toda Andalucía y de muchas partes de España, que no estamos hablando, y que se nos haya dicho, pues mira, vamos a tirar el carro así, y aquí estamos. Pues es trabajo, mucho trabajo. Supone un cambio de mentalidad, ¿no? Además, sobre lo que estamos habituados, todos los hábitos son difíciles de cambiar, y bueno, pero es un cambio a bien, a mejor, en el plano medioambiental, económico, etcétera. Sí, claro. También hay que entender que se van a generar un montón de puestos de trabajo. Vienen tres plantas de tratamiento distintas, de distintas índoles. Habrá una de compostaje que estará en el Gastor, habrá otra en Olvera, habrá una en la zona Villa Martín Bono. Es que no vamos a dar más detalles, pero que se van a generar puestos. De hecho, todos estos residuos tienen un, digamos que tienen un gasto de personal, si se van a tener que, se van a generar muchos puestos de trabajo. Hay que verlo desde todos los ámbitos, desde el social, laboral, tiene que ser una mejora para todos, y eso se hace empujando todo un poquito con el hombro. Pues iremos colaborando entre todos, seguro que sí, para que esto llegue a buen puerto. Quédense con ese concepto de economía circular que vamos a escuchar mucho de ahora en adelante, y en definitiva, ¿no?, que lo que se refiere es a un proceso que permite cerrar el ciclo de vida de los productos. Se fabrican, se usan y después sus residuos se reutilizan para de nuevo fabricar otros, precisamente nuevos, otros productos nuevos, con lo que eran los desechos del antiguo. Así que la economía circular, ese concepto, ¿no?, que pueda parecer tan ambiguo, lo que explica es que se termina, se finaliza con ese proceso de reutilización, ¿no? Claro, es que esto es, y reincido en que cada uno aportamos granito de arena, y entre todos vamos a conseguir que la duna, que la montaña se mueva. Pero hace falta el granito de arena de cada vecino. Por poco que sea, ¡ay, este papel hecho! No, voy a intentar hacerlo. Es cuestión, es todo habituarse. Ubrique tiene una ventaja que lleva con el amarillo de los envases antes que muchas ciudades de Andalucía. Nosotros siempre, y digo nosotros, tanto el trabajo no por mí y por mis compañeros de ahora, sino los 18 años que llevaban, incluso hay que nombrar a Bioreciclaje, que estuvo antes de nosotros, que hicieron, han hecho una labor que nosotros estamos continuando y siempre queremos que sea hacia arriba. Entonces, Ubrique tiene, estamos muy bien enseñados. Nos falta el último pelín y adaptándonos a las nuevas formas de trabajo que hay, pero que lo podemos conseguir. Pues un camino que comienza con esta campaña, con ese ámbito de los contenedores amarillos, a los que se irán sumando, por supuesto, muchísimas más medidas. Pero bueno, pues quédense con esa primera campaña que es, ha sido presentada en el día de hoy, que se puede recuperar en el amarillo. Bueno, pues queríamos... Disculpa, Juan Carlos, de igual modo, me comentaban esta mañana, Enrique, ¿por qué no hemos escuchado hablar de esto para irlo haciendo con tiempo? No, hemos querido hacer... en cierto modo radicales, la campaña comienza hoy, a través de las redes intentaremos que a cada vecino, el que no pueda tener el folleto, pero hoy prácticamente todo el mundo manejamos el móvil, la tablet, vamos a intentar que este documento llegue vía digital a todo el mundo. Y cuando diga, uy, ¿qué hago con esto? Y podamos echar la mano atrás, pues mira, en el Facebook pusieron, oh, pues esto va aquí o va allí. Entonces, a partir de hoy, intentaremos entre todos, que comparta el que pueda, de que llegue a más vecinos, a más personas, este folletito que nos va a decir cómo vamos y qué vamos a recuperar en el amarillo. Pues ya lo saben, una guía a disposición de todo el mundo, que es el centro de la campaña y que se pone en marcha en el día de hoy. Enrique, pues estaremos muy atentos a todo este proyecto de ámbito de economía circular. Pero antes de finalizar, aprovechando que estamos hablando contigo, preguntarte por las labores de limpieza, lo decíamos, ¿no?, antes de que comenzara la feria, aparte de los dispositivos especiales cada fin de semana, con los determinados eventos, llegaba el dispositivo especial de feria y también el posterior, ¿no? No sé si estáis todavía en ello, evidentemente porque son muchas zonas que poco a poco hay que devolver a la normalidad, podemos decir, ¿no? Sí, vamos a ver, la feria acabó, como bien sabemos, el domingo en la mañana. Nosotros hicimos una primera limpieza de todo, desde la zona de las casetas hasta la zona de las atracciones en el Prado. Y fue el domingo, se retiran los demás. El lunes empezamos a retirar y volver contenedores cada uno a su sitio. Los iglús entre el martes y ayer por la mañana volvieron todos a su sitio, muchas veces. Su sitio anterior estaba ocupado por un vehículo, hemos tenido que estar adaptándonos, así que le pedimos disculpas si algún vecino, incluso ayer por la mañana, nos quedaba un contenedor por colocar y me decía, que llevo 3 días, 4 días sin poder, que había uno cercano, pero bueno, que no puedo echar el cartón porque que hemos venido 3 veces el coche ya ayer, en colaboración con la policía local, colocamos ya los carteles, todos se han colocado en su sitio y ahora hay zona, hay que agradecer también la lluvia, pero la lluvia sola no hace falta la lejía perfumada y el desengrasante y el agua, y hemos empezado por todas las calles, de las calles anexas al Prado, se han hecho todo, me quedaba un trozo de la calle Santana, creo recordar, que me han dicho que sí, pero hay una obra al lado, tú no puedes echar agua cuando están abriendo una faja, los albañiles que son trabajadores, no puedes hacer mal su trabajo. Y la zona de aquí del Catalán y demás también se acabó ya entera. Y a mí me gusta mucho cuando los vecinos nos felicitan. Es nuestro trabajo, no necesitamos la felicitación, pero te agradezco, te es grato que alguien te diga que gracias, es nuestro trabajo. Y ya prácticamente hoy estamos acabando, tan solo nos quedaría, que estamos de acuerdo con el ayuntamiento, en el momento que el desmontaje de las casetas de las palmeras se haga en su totalidad desmontado, es muy importante la limpieza. Yo le diría a los vecinos que no tengan, y además te lo voy a decir, que no sean impacientes por aparcar los coches, porque hay unos tornillos de rosca chapa, que son con los que se montan las casetas, que hay que limpiarlos muy bien, porque si no luego pinchamos el coche y nos acordamos de los familiares de más de uno. Entonces, una vez que retiren las casetas, nosotros volveremos a entrar con la barredora, con cepillo, y se hará una limpieza, porque esos pequeños tornillos pinchan, que da gusto, y no saben, otros años, vamos a darle gracias a Dios, gracias al ayuntamiento, que alquitra, ¿no? Aquello cuando era de grava había que estar 3 días con rastrillas sacando platillos y tornillos y de todo, cristales, de todo. Entonces, una vez que ellos se acaben de desmontar las casetas, volvemos a entrar y le damos la última limpieza. Y si algún vecino que se están lavando, baldeando muy bien todas las calles, cree que la suya no le hemos hecho algo, que lo llame. Tema básico. Mira, Enrique, que creo, aquí a Celia, la compañera, que es que por aquí todavía huele a pipí. Puede ser, que no digo que no. Nosotros volvemos ahí, que para eso tenemos la baldeadora o la fregadora de agua caliente y actuamos. Estamos a disposición de todos los vecinos. Pero pues ya nos queda poco. Todo ello sobre ese dispositivo que también contempla las labores a posteriori. A fecha de hoy, y echando la vista atrás, Enrique, ¿qué balance hacéis, por tanto, del dispositivo de este año? Pues bien, a toro pasado ya bien, no hemos tenido muchos problemas. Hay días, sí, el último día, entre los que desmontan las casetas, retiran las neveras, retiran los botelleros, un pequeño caos allí en las casetas, pero bien. Al día de hoy no ha habido muchos problemas, todo ha sido correcto, incidencias mínimas, incluso nada, ha sido una feria muy tranquila. Sí es cierto que comparando con lo que habíamos limpiado el domingo por la mañana, el lunes nos sorprendimos, pero bien sabemos que es que este domingo ha habido gran cantidad de gente otra vez en el Real, aunque no en las casetas, pero bien. Parecía que era que también era feria el domingo. Sí, la prueba está el lunes cuando nos dimos la vuelta con la moto y digo, Dios mío, claro, pero no te preocupes, nosotros ya somos precavidos, ya estábamos prevenidos y sabíamos que íbamos a necesitar 4 personas por la mañana y había un refuerzo para el lunes que ha seguido incluso el martes y seguimos ahí, ya lo que nos queda es menos, pero vamos, el balance siempre es positivo. Sí. Yo lo que me gusta es que los vecinos estén contentos con la limpieza o con la parte de trabajo que nos corresponde a nosotros. Y no tengo ni muchas quejas, ninguna. Pues eso en torno al dispositivo de feria, además con gran experiencia básica en ese sentido, sus trabajadores. Y bueno, pues solo una época del año, porque en cada otra época pues también llegan otros eventos, prácticamente cada fin de semana en nuestra localidad. Y bueno, cuando hay fiestas mayoritarias, pues incluso mucho más. Estamos repitiendo dispositivos que requieren, bueno, de movilización de contenedores y sobre todo personal, para llevar a cabo todo ese trabajo. Pues Enrique, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote toda esta información. No sé si hay algo más que apuntarnos. No, gracias a todos vosotros y desde aquí hacerle extensiva la gracia a todos los trabajadores, a nuestros trabajadores, que son los que realmente dan el callo para que los vecinos estén contentos y el pueblo esté limpio. Y además el llamamiento que hacemos a la colaboración de los ciudadanos en torno, volviendo al tema, ¿no?, que comentábamos al principio, la colaboración en torno a esta campaña que se puede recuperar en el amarillo, es solo el primer paso de todo el proyecto ambicioso de economía circular. Enrique Piedra, responsable de Básica en Ubrique, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.